Según varias religiones dármicas, el karma sería una energía trascendente que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Nos referimos a una creencia central en doctrinas como el budismo, el hinduismo o el espiritismo. Pero, ¿qué es el karma humano? ¿Es posible transformarlo? ¿Cuántas clases de karma existen? ¿Qué es la ley kármica? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Jordi. Encantado. Vale. Y tenemos también a Enrique Rech, doctor en psicología y médico especializado en psiquiatría. Buenas noches, doctor Rech. Hola, Jordi. Para empezar, doctores, ¿qué es exactamente el karma? ¿Cómo lo podemos definir? Yo quisiera iniciar con esa respuesta, si es posible. No la voy a dar yo, la va a dar la señora Elena Petrovna Blavatsky hace casi cientos y tantos años. Ella escribe en una de sus obras fundamentales, La clave de la teosofía, dice: karma es la ley fundamental del universo, la fuente original y el origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental y espiritual del ser. Como ninguna causa permanece sin su debido efecto, desde lo más grande a lo más pequeño, desde una perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestra mano, y como lo similar produce lo similar, el karma es esta ley invisible y desconocida, que ajusta sabiamente, con inteligencia y equitativamente, cada efecto a su causa, conectando esta última con su productor. Esta declaración abarca esa gran parte de lo que podríamos entender por la ley kármica. No solamente las grandes tradiciones que conocemos en la religión, sino las mismas filosofías. Y la tradición cristiana lo tiene también, esta declaración. En la literatura del Nuevo Testamento aparece, me parece, en el libro de los Romanos, donde dice Pablo: el que siembra espinas, recoge espinas. El que siembra rosas, recoge rosas. A Dios nadie lo engaña. O sea, vamos a recoger lo que hemos sembrado. Ese es el término, vamos a decir, de la visión cristiana sobre esta ley, lo que en un momento dado la señora Blavatsky ha enunciado de una manera, vamos a decir, tan significativamente clara sobre ese ajuste del cosmos. Desde el punto de vista de la psiquiatría, doctor Rech, ¿qué definición podríamos hacer del karma? Bueno, añadiendo a lo que ya comentó Isaac, y como decía la señora Blavatsky, en el plano físico encontramos, por ejemplo, la tercera ley de la mecánica: a toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Lo que está manifestando esta ley es algo muy similar a lo que es el karma. Cuando movemos un péndulo en una dirección, la misma fuerza que hemos aplicado sobre el péndulo hace que el péndulo vuelva. Cuando estamos hablando de una onda o de un hertz, lo mismo, subimos por arriba del bottom line, de la base cero, y esta línea, esta curva regresa hacia un valle largo y vuelve otra vez al equilibrio. Entonces podemos ver en múltiples formas el cómo las cosas regresan al equilibrio. En el caso de la biología también conocemos fuerzas que al final de cuentas nos llevan otra vez al equilibrio. Simplemente la ósmosis, por ejemplo, es uno de tantos ejemplos. Lo que dice la señora Blavatsky es que en toda la naturaleza encontramos que toda perturbación que altera un proceso de equilibrio tiende a reequilibrarse por sí misma. En el caso de la medicina también, la salud es esta sabiduría que el cuerpo tiene para recuperarse una vez que el cuerpo ha sido atacado o ha caído en una enfermedad. Y la medicina moderna tiene un montón de elementos que ayudan a este equilibrio, pero es el cuerpo el que se cura. El cuerpo es el que tiene la tendencia natural a volverse a equilibrar. Y luego, dentro de la biología también está el concepto de entropía, porque dado que la vida es este movimiento, como decía también Isaac, entonces quiere decir que es una especie de equilibrio desequilibrado o desordenado. Hay un desorden equilibrado, que sí. Llamamos vida, y dentro de ese desorden continuamente hay equilibrios y reequilibrios. Entonces el karma, por así decirlo, es una ley que está por encima de todo esto. Y que entre otras cosas, y ya pasando del mundo físico al mundo psicológico, pues también se cumple ahí, en el terreno de las intenciones y en el terreno de los actos. Entonces simplemente un pensamiento que tiene por objeto, como efecto, el daño a un tercero, no se queda ahí, es un pensamiento que de acuerdo a esta ley tiende a volver otra vez a aquel que lo ha producido. Como pensamiento, como intención, como sugestión, como acto, como hecho. Entonces, todas estas cosas, si las vemos a la luz de esta ley, entendemos que nosotros mismos somos los que provocamos. Y volver a leer, a lo mejor más adelante, Isaac, todo esto después de que estemos abundando sobre este tema, creo que el radioescucha va a ir cogiendo con más detalle esta declaración, que es muy profunda y tiene todos los detalles sí. necesarios para entender cómo funciona. El doctor lo leí hace un momento, ¿no? Desde el punto de vista teosófico, el karma es la ley fundamental del universo, la fuente original y origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental y espiritual del ser. Sí, y sobre todo, hablando, y aquí habría que hacer la aclaración que hace rato comentábamos Enrique y yo. Una cosa es la ley de causa y efecto, y otra cosa es la ley kármica. Aunque normalmente las personas, la gente las mezcla. La ley kármica es una ley ética, y solamente actúa cuando hay una autoconciencia, un individuo con conciencia procede a llevar a cabo un acto, tiene un pensamiento y lleva a cabo una decisión y la decisión desemboca en un acto. En ese momento, la ley kármica actúa. Mientras, es la ley de atado a acción, hay una reacción igual, pero en sentido contrario, que es la tercera ley de la mecánica. O sea, el universo se mueve en equilibrio, busca reequilibrarse lo que se desequilibra. Ahora, hablando del karma individual, y aquí me gustaría ya hacer más énfasis, porque hay que recordarle, de acuerdo a esta tradición, y que hay un karma de pueblo, de nación, sí. Un karma de grupo, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, la gente que vivimos acá, tenemos un karma, y un karma de familia que se hereda, y hay un karma individual. O sea, estamos inmersos en esas fuerzas, y esas fuerzas nos mueven. A nivel individual, reúne las tendencias y las descargas como acontecimientos de muchas vidas, como ya lo mencionaste, y evoca nuestras características inherentes, ya sean físicas, emocionales, intelectuales, psíquicas y espirituales. Todos recibimos las repercusiones de nuestros propios actos y pensamientos, de nuestro karma personal, desde ese antiguo pasado del que venimos viajando, hasta el que actualmente estamos generando. Por eso en el Vedanta, en la India, en las Vedas, dividieron en tres clases el karma. El llamado Sanchita Karma, que incluye los méritos, deméritos humanos acumulados, o sea, por el nacimiento precedente y de otros nacimientos. O sea, es el karma general que todos tenemos. Hay un segundo que le llaman el Prarabdha Karma. Es una porción del Sanchita que es el que nos toca y va a influenciar en esta vida. Porque si todo no lo descargara, no lo soportaríamos. Y el Agami Karma, que es el tercer aspecto, es el que nosotros desarrollamos en esta vida. O sea, no solamente la porción que nos toca se descarga, sino que yo a su vez genero uno nuevo. Y eso me mantiene, vamos a decir, sujeto a esta ley. No me deja escapar. Esa es la famosa rueda de la vida del budismo, ¿no? Que nos mantiene esclavizados a ese movimiento porque nosotros estamos generando constantemente desequilibrios. Entiendo entonces que a pesar de que todos vivimos bajo la misma ley kármica, ¿no? Cada uno de nosotros nos encontramos quizá en un peldaño distinto de la escalera que conduce a la perfección, ¿no? Dependiendo quizá de las reencarnaciones y la evolución espiritual que hayamos realizado, ¿no? Es decir, cada uno nos encontramos en un peldaño distinto, ¿no? En una evolución diferente, ¿no? Dependiendo de todo ese karma que vamos quizá acumulando en nuestra evolución personal, ¿no? Sí. Sí, la idea es que una persona pueda entender a través de dos vías la enorme relevancia que tiene esto. Una de las vías es educar su pensamiento para tratar de usarlo de una manera más inteligente. Y la otra forma es tratar de conectar con su estructura superior, porque en la estructura superior, como no habitan ahí ni la envidia, ni los celos, ni el resentimiento, ni el malestar, normalmente el pensamiento es más educado, más elegante, y estando en ese estado el pensamiento genera menos consecuencias inapropiadas. Entonces digamos que hay dos caminos. El camino es el ser humano que decide vivir en la parte media de lo medio, como decía el Buda, y en esta parte media tiene que vigilarse continuamente para no caer en excesos. Y el otro que ha decidido vivir de una manera un poco más ascendida, y automáticamente esto le quita muchos problemas porque estar ahí evita que la persona genere consecuencias que son inevitablemente retributivas. Otra de las formas en las que se entiende esta ley tiene que ver también con la retribución, porque tiene que ver con el mismo contenido retributivo o de reequilibrio a que se refiere. Entonces, para el ciudadano mundano es importante reflexionar que si decide vivir en la parte media, pues tiene que estar como vigilando detalles, tratando de equilibrar detalles, tratando de cerrar las circunstancias en las que se encuentra inmerso, cometiendo errores, pidiendo perdón por los errores que ha cometido, tratando de cerrar las circunstancias de una manera más consciente, más lúcida, más inteligente. En donde ponga grandes dosis de su estructura superior para que esto le permita que toda la unidad conductual en la que está inmerso pueda ser más equilibrada. Sin embargo, en la sociedad que vivimos, pues no, esto no es muy común. Lo común es que estas cosas no se cierren bien y la gente pasa a una siguiente circunstancia y aquí quedaron muchos cabos sueltos, la gente cometió muchos excesos, es poco consciente o no quiere ser consciente de ellos, por lo tanto no es consciente del efecto que ha generado, o sí es consciente, pero no ha cerrado adecuadamente el proceso, entonces no hay aprendizaje, y esto se repite, y entonces viene la tercera forma de karma que decía Isaac, que y encima de lo que ya venimos nosotros padeciendo, pues todavía volvemos a generar en la vida presente. Una cosa que yo quería ahorita introducirla, ahorita nos radioescuchas, saber una gran parte de los radioescuchas que están preocupados por la situación que está viviendo en este país donde todos vivimos. Sí. Esta situación, muchos dirán, ¿yo qué responsable puedo ser de lo que está pasando? Es obvio que todos somos responsables. Participamos en la comunidad española, en la comunidad catalana, y querrámoslo o no, esta nación comparte pues todo ese bagaje del karma grupal del que arrastramos hace siglos. Es decir, España tiene un karma. Un karma. Y no se lo puede quitar. Se descarga sobre todo en grupos, en regiones, sobre todo viendo las diferencias, pero en realidad hay una carga como país, una carga como grupo y una carga como familia y como individuo. ¿Qué podemos hacer ante eso? Yo no he hecho ninguna tropelía, ni he hecho lo que ahorita en los bancos está ocurriendo, yo he estado, soy un ciudadano que traté de pagar mis impuestos y vivir más o menos equilibrado. Gastaba lo necesario y me encuentro de repente en que no tengo los medios y entro en una situación de zozobra. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos siendo infectados, si queremoslo así, envueltos por el karma grupal, porque esta nación está pagando algo. Esto no es de gratis. Esto se fue moviendo y desarrollando hace muchísimo tiempo y ahora a nosotros nos ha tocado. Si nosotros tomamos conciencia de esto, si nos damos cuenta que somos agentes libres que podemos actuar y que podemos hacer en nuestra pequeña parcela cambios, como los mencionaba el doctor Reich, sobre todo en los cambios mentales, porque el pensamiento antecede al acto. Toda decisión que tomamos está antecedida por un pensamiento. Los pensamientos son fuerzas poderosas que adquieren vida y cuando los lanzamos y se introducen en las fuerzas de otros individuos y los afectan, como nos afectan a nosotros. Entonces, generamos karma a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Entiendo entonces, doctores, que el karma es un poco la suma total de nuestros actos, tanto en la vida presente como en otras vidas. ¿Qué son las lecciones kármicas? Ese tema siempre se le ha ubicado, y lo hemos tocado en otros programas con Pedro también. Y cada experiencia dolorosa, normalmente tenemos experiencias dolorosas y experiencias agradables, pero la mayoría recordamos más las dolorosas. ¿Qué nos dejan las dolorosas? Enrique estaba ahorita mencionando, el karma es una ley educadora. Nos trata de educar. Sin esa ley no despertaríamos de ese estado de ignorancia en que nos hemos encontrado hace millones de años. Es la que nos ha llevado a salir y hemos evolucionado. Karma es la ley evolutiva, lo que nos impulsa a buscar soluciones, nuevos horizontes, a ser mejores. Porque si yo no hubiera esta ley de retribución, yo estaría cómodamente, si es que puedo llamarlo así, primitivamente tirado en la tierra, esperando que todo me cayera del cielo y no haría ni un solo esfuerzo. Ella es la que me impele, me motiva, me hace ser un ser humano completo, me va a llevar a ser un humano completo, la que me desarrolla todo mi potencial, mis talentos, me convierte en un ser humano diferente a lo que soy, que egoísta y ambicioso y que solamente piensa en sus intereses. Ese es el karma. Y a veces es doloroso porque no quiero entender la ley. Él aprieta, y no porque quiera apretar, porque yo sembré esas semillas y yo me he querido aprovechar a personas incautas pensando que por ser más inteligente puedo abusar, como ha ocurrido en algunas personas que pusieron sus ahorros e invirtieron en cosas que no entendían. Cree en las personas que engañaron que se van a librar de esa reacción. Puede ser que la justicia humana, como la conocemos, no funcione mucho, pero la ley es la ley y cobra. Nos cobra a todos y nos cobra al contado, Jordi. Cuando menos esperamos, nos dice, ahora la lección la tienes que aprender, Isaac, y la ejecuta. Ese se llama karma maduro. No lo podemos evitar. Doctores, ¿tenemos un destino predeterminado o nosotros mismos creamos nuestro propio destino mediante nuestras acciones del día a día? Es decir, las personas que estaba hablando ahora el doctor, ¿no?, que lo están pasando tan mal hoy en día, no se pueden hundir, ¿verdad? Porque no. Tienen que reactivarse primero internamente, ¿no? Si uno sonríe por la vida, pues las cosas cambian. Sabemos que estamos pasando unos momentos complicados, difíciles. Uno de cada cuatro españoles está en el paro. Una cifra espeluznante. Pero tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestras posibilidades como seres humanos. Y en este sentido, es lo que estaba comentando, ¿no, doctor? O sea, nuestro destino lo marcamos nosotros, con los pasos que vamos dando en el día a día, nosotros también, ¿no? Tenemos un espacio en el que todos habitamos y vivimos, todos respiramos y compartimos el oxígeno, compartimos la libertad de movimiento. Todos tenemos la oportunidad durante las 24 horas del día de elaborar una serie de actos y escuchar lo que queramos escuchar. Efectivamente, como comentaba Isaac, en el entorno, más allá de la crisis real, existe una crisis permanente mediática donde el ciudadano de la calle está preocupado por la prima de riesgo y por yo que sé cuántas cosas de ese tipo. Y estas tienen una carga emocional muy concreta, tienen un impacto en la persona, le dejan la sensación de que se están haciendo mal las cosas, sí, de que la gente que nos dirige no es la adecuada, y entonces esto lo sume en una enorme desconfianza, desgano, inhibición. Negatividad. Sí, y esto hace un círculo vicioso. Y entonces si estas personas trabajan en sí mismos, como ya comentaba Isaac, y yo creo que una de las grandes lecciones de este programa es que efectivamente la primera gran lección, la primera graduación de un ser humano, y hay muchos libros que hablan de esto, hechos por grandes autores, está basado en la ley kármica, porque por temor al castigo de obrar mal, la persona decide no hacerlo. Pero pasando esa primera graduación, en un siguiente nivel, la persona ya hace el bien por gusto, por el gusto de hacer el bien. Ya no por el temor a ser castigado, sino porque encuentra el gusto en el bien. Y después de eso forma un hábito. Y ya lo hace por hábito, lo hace como si fuera lo más normal del mundo. Y después del hábito se forma el rasgo de carácter, y después del rasgo de carácter tenemos ya un ciudadano bueno, equilibrado, que se conduce de una manera apropiada, que ayuda a los demás y que no se traga estas cosas que están en el ambiente, porque sabe que la vida es mucho más que eso, que vivir y el espacio que compartimos es muchísimo más de eso que nos cuentan y nos dicen y nos ponen enfrente. Y entonces ve lo que hay, y con lo que hay, con lo que tiene, con su energía, con su salud, con las relaciones significativas, con los deberes que tiene, pues vive su vida, vive su día, forma su día, planifica su día. Y eso es un mensaje interesante, que es como otro camino para sobrevivir a este bombardeo mediático en el que estamos todos inmersos. Yo ahorita quería completarle a Enrique, por favor, a todos los que nos escuchan, no seamos pregoneros ni repetidores de esa mala leche del pensamiento, de crisis, de tristeza. No digo que tengamos que estar informados, pero no lo repitamos. No generemos, sabemos que los pensamientos oscuros de tristeza, de desamparo, de no tener confianza, generan cambios fisiológicos. La persona baja sus defensas. Y no solamente yo, sino mi familia se ve afectada cuando la persona... No deberíamos llevar esa infección a nuestras casas. No deberemos repetirlo. Deberíamos abstenernos de ser pregoneros de esta... como dice Enrique, de esas noticias que lo único que quieren es mantenernos a todos, ahora sí, usando la palabra que se usa mucho acá, acojonados, perdonen que la diga, que es la realidad, con temor y que aceptemos lo que nos pidan. No, es el momento en que cada uno tiene que tomar su responsabilidad y su iniciativa, exigir sus derechos, pero sobre todo dejar de hacer el juego, o sea, convertirnos en lo que somos, seres humanos que vivimos en una sociedad magnífica, bellísima, que hay cosas que nos rodean increíbles, pero ahorita no las vemos por la oscuridad que nos rodea, y que debemos rehacer nuestro ánimo a pesar de lo difícil que sea. No importa que nos caigamos, decía Blavatsky, se tiene que levantar 100 veces. Nos tenemos que levantar, de esta nos levantamos, tengamos paciencia, y se lo dice alguien que es impaciente, pero bueno, y seguimos adelante. El mensaje es claro, somos los únicos responsables de nuestras vidas, de nuestras oportunidades y de nuestras limitaciones. Doctores, ¿cómo podemos, es el tema de hoy, de esta noche, cómo podemos transformar el karma humano? ¿A través del pensamiento? Sí, esa es la clave. La mente es la clave para que el karma personal, el que somos capaces. Mira, habíamos empezado a hablar de que... en la división de los karmas hay un llamado agami karma, el que generamos en esta vida. No el que ya traemos, porque ese ya lo tenemos ahí y no nos quitamos de encima porque tiene que cumplirse. Dentro de ese karma hay uno que le llaman karma maduro. Ese es el que hemos vivido hasta ahora y nos ha hecho llegar hasta donde llegamos. Es el que, pues, a lo mejor separó a nuestros padres, y retiró a uno de nuestros familiares, perdimos oportunidades. Esto se cumple. Pero yo puedo hacer cambios, pero tienen que estar centrado el sujeto en la mente. La mente, los pensamientos son la clave para la transformación. Si hago esa transmutación si observo mis pensamientos mínimo neutros, como Enrique mencionaba el camino medio del Buda, si yo mantengo ese equilibrio, si no me dejo arrastrar por la negatividad de algún compañero que viene a contarme lo que está pasando, sino que digo, asumo que ocurren cosas, pero ¿qué puedo hacer para mejorar, para no infectarme de esos pensamientos? Empieza a haber ciertas modificaciones en mis actos y mi vida empieza a tener otro tipo de ruta. O sea, está en mí esa transformación. El karma maduro no lo puedo modificar, pero el otro karma, el que se va a descargar, porque a Dios, como dicen, a palo dado ni Dios lo quita, no hay manera de evitarlo, lo puedo posponer porque cambio mis actos. Voy neutralizando lo negativo en cosas positivas. O sea, sí es posible transformarlo, sí, porque se va posponiendo, aunque se cumpla tarde o temprano, incluso comentábamos hace rato con Kim, en otra vida, no tiene que ser forzosamente en esta, porque yo cambié mi pauta, cambié mi tónica ante las respuestas en el mundo y sobre todo ayudé a los demás, que es la clave, ayudar a otros, animarlos con nuestro ejemplo. No tenemos que saber hablar, ni dar conferencias, ni escribir libros como lo hacemos Enrique y yo. Tenemos que ser ejemplo y hay que empezar en casa. Es que cada persona es importante porque cada persona es única. Uh-huh. No hay nadie como el doctor Isaac, no hay nadie como el doctor Rex, no hay nadie como Jesús, ni ¿verdad? Como tú. Claro, todo el mundo es original, es único. Es único. Tenemos que encontrar en nuestro interior nuestra energía, nuestra vocación de seguir adelante, de creer en nosotros mismos, de mirarnos al espejo, de reconocernos, de no ofuscarnos con toda esta negatividad que estábamos comentando con los doctores, con esta sensación que vemos todos los días en los telediarios, en la prensa, de que todo va mal, todo va. Tenemos que partir de nosotros mismos y dar nosotros ese paso para cambiar nuestro destino. Sí. Porque, como decía el doctor, con el pensamiento podemos cambiar nuestro destino también. Porque tus actos cambian y tú ves las cosas de otra forma. Pero que alguien utilice el pensamiento de tristeza, que empiece en la mañana con tristeza, que salga ofuscado a buscar trabajo o a llevar a sus hijos a la escuela, va a contagiar a sus hijos de la tristeza porque lo van a ver triste. Y a los amigos también. Eso, nada deja ese tipo de actitud porque es un pensamiento ofuscado. Tenemos que hacer un cambio. ¿Nos cuesta? Sí, pero podemos intentarlo, vigilar. Si viene alguien con sus historias, digo, a ver, mira, yo de eso no quiero saber. Tengo suficiente con lo que tengo. Eres mi amigo, te estimo, pero cambia el tema, cambia el chip. Hablemos de otro tema. Ya sabemos cómo está la situación. Ya me enteraré de otras maneras, pero ahorita no quiero caer en ese juego. Eso es una manera de evitar que esa energía negativa que está populando ahorita y que, como la gente lo repite, se vuelve muy poderosa, nos envuelva y nos infecte. Entonces, sí podemos hacer cambios. Y si persisto en esto, voy a amanecer con más fuerzas, con más energías y con mayores oportunidades. Recuerden que el peor enemigo que tenemos no está fuera de nosotros, Jordi, está dentro de nosotros. Nosotros somos nuestros propios enemigos. Claro. Con esos bloqueos, yo no puedo, yo no sirvo, no voy a lograr lo que quiero, no voy a conseguir ese trabajo. Al contrario, yo recuerdo en Bilbao, unas chicas con las que trabajo en un taller me dicen siempre, hay que abrirnos al movimiento del espíritu, decirle sí a la vida y estar dispuestos a ir adelante y fluir con la vida. Esa es la recomendación, entendiendo lo que estamos pasando todos, porque no nos podemos ser nosotros las excepciones. Aquí los tres que estamos, o los cuatro, estamos siendo afectados, pero estamos, vamos a decir, tratando de comunicarnos con nuestros radioescuchas para que cuestionen ese punto. No negamos la situación, pero podemos verla de otra forma. Entiendo, doctores, que de alguna manera, si entramos en los postulados espirituales de religiones como el budismo o el hinduismo, que creen en las reencarnaciones, estos postulados defienden que en cada vida venimos a aprender algo concreto, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, a vivir en dolor o por lo contrario, tener una vida llena de abundancia. ¿Uno puede elegir el tipo de aprendizaje que ha de vivir en cada reencarnación? ¿Quieres que yo conteste? Mira, muchas veces a mí, en algún otro programa nos han preguntado si uno puede elegir la vida, si yo puedo elegir a mis padres cuando voy a nacer. es una, mucha gente tiene ciertas ideas fantásticas sobre este tema. Yo no puedo elegir hasta que yo no esté suficientemente autoconsciente y despierto. Mientras yo tenga una carga y una inmadurez en el alma, la vida me elige. Elige las circunstancias, las mejores que yo necesito, las condiciones, la familia, el país, etcétera, etcétera, donde voy a nacer. Cuando yo alcanzo, debido a estas grandes lecciones que cada vida voy teniendo en mi desarrollo, ese nivel de autoconciencia, de despertar, aunque sea leve, pero un despertar, entonces ahí podría yo decirte que podremos escoger en un momento dado en qué condiciones podemos venir para seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos, pero sobre todo, seguir ayudando a los demás, porque el sujeto que despierta ya no busca para sí mismo, busca para los demás, se da cuenta que todos somos esa gran hermandad, esa gran fraternidad que tenemos que trabajar juntos. Y ya empezabas tú a decirlo, estamos algunos en unos escalones abajo y otros nos llevan mucho camino, pues ellos nos extienden sus manos para que sigamos adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. El que está en el peldaño superior debe bajar la mano para el que viene atrás y ayudarlo a subir, porque a su vez el que está en ese peldaño es ayudado por otro que está arriba. Esa es la ley. Yo ayudo y me ayudan. Si es así, a pesar de todo lo que estamos pasando, y lo vamos a superar, que les quede claro al público que no hay nunca una noche eterna, siempre hay un amanecer, el trabajo que tenemos que hacer es unirnos, colaborar, compartir con los demás hasta donde podamos dentro de nuestras circunstancias, motivarlos con nuestro ejemplo y no permitir que nos infecten mentalmente. Sí, yo aquí quiero añadir el detalle de que evidentemente la crisis existe. Sí. El problema no es la crisis, es la actitud. Por supuesto que no hay que derrochar, hay que ser ahorrativos, hay que cuidar, hay que mantener hasta donde sea razonablemente posible. Hay que tratar de conservarse mientras pasa el vendaval. Eso es evidente, pero lo importante es la actitud con la que esto se hace. Una actitud derrotista, buscando culpables, y con una serie de emociones inapropiadas, decepcionados, enojados, agresivos, indignados, y estar todo el día con eso. Ese es el tema del que estamos hablando, Isaac y yo, no tanto el otro. Por supuesto que hay una crisis y hay que cuidarse, hay que ser ahorrativos, hay que ser inteligentes con el gasto, hay que ser inteligentes con cómo sobrevivir en un entorno donde las oportunidades han disminuido. Sí. No están en cero, pero han disminuido. Y al mismo tiempo, cómo tratar de llevar una actitud apropiada ante esa circunstancia y saber que esto es temporal y saber que la gente está haciendo lo que puede para tratar de resolver la situación. Hay muchos actores que están en juego y son fuerzas que escapan a nuestro control. Pero lo que no escapa a nuestro control es la actitud con la que vamos nosotros a sobrevivir a ese entorno, el tipo de emociones que queremos poner en el día a día para poder mantenernos mientras pasa el vendaval. Y esas actitudes son muy importantes y es de lo que está hablando, o sea, ¿qué es lo que se tiene que transformar? Pedro Riva ya lo viene contando los últimos 22 años, ¿no? Venimos de una sociedad que ha sucumbido al materialismo, ¿no? Uh-huh. Que las personas han dejado de ver su interior. Uh-huh. Sin embargo, de unos años para acá, pocos años, yo creo que va cambiando un poco, ¿no? Y en cierto modo la crisis está sirviendo también de impulso, ¿no? Sí, mucha gente que viene a este programa dice, bueno, es que la crisis también puede servir para hacer cambios positivos. Para ver dentro de ti. Exacto, exacto. Para ver dentro de nosotros, ¿no? Aprovechemos este momento también. Uh-huh. No caigamos en el desánimo. Uh-huh. ¿Verdad? La crisis, los malos momentos pueden servir también para conocernos a nosotros mismos y, como decían los doctores, con el pensamiento cambiar nuestra vida. Uh-huh. Hacer una buena acción, por ejemplo, ¿no? Intentemos, la gente que está triste, que está, se siente sola, salga a la calle e intente hacer una buena acción. No sé, ayudar a una señora mayor a pasar el semáforo, a una persona que... Un consejo, si lo alguien, que sea. ¿Sí? Aunque cueste, hágalo. Ya verá que se sentirá mejor. Cambiar la tónica. Cambiar la tónica. Sí, o sea, la vibración que traigo de tristeza, o de zozobra. Hay un dicho en psicología que dice, yo no sé cómo es eso, pero voy a hacer como si lo supiera. O sea, yo no estoy, como es el como si, yo estoy triste, pero voy a actuar como si estuviera contento. ¿Cómo actuaría si estuviera yo contento? Pues voy a actuar. Y eso es un juego mental, pero funciona, porque al rato voy a estar contento haciendo las cosas. Sí, ese es de Edward de Bono, que es uno de los padres de la creatividad. Su libro más famoso es El Pensamiento Lateral. Y el pensamiento lateral es buscar diferentes caminos para llegar al mismo puerto. Y en esa búsqueda la persona aprende muchas cosas. Entonces él tiene una técnica que es actuar como si. Si usted no puede pensar, póngase como Rodán, en esa posición, horas, y el pensamiento llega. Entonces el actuar como si es una de tantas técnicas que una persona puede ensayar. Hay una vieja historia también, de una historia inglesa, que dice que un fabricante de zapatos envía a un país africano a dos vendedores para ver oportunidades de mercado. Y uno de ellos manda un cable y dice, esto es un desastre, no podemos vender zapatos aquí porque nadie usa zapatos. Y el otro dice, hay una gran oportunidad porque aquí nadie usa zapatos. Los dos están viendo la misma realidad, pero los dos tienen una actitud diferente. Uno lo ve como una gran oportunidad y el otro lo ve como algo que va a ser un desastre, prácticamente desde el principio. Las crisis como estas son grandes oportunidades también, grandes oportunidades a que las familias se reúnan, a que las familias se recojan, a que las familias se integren mejor, a que la gente utilice parte de su energía en tratar de ser más creativo, más ahorrativo, más cuidadoso con las cosas que hace. Hay grandes oportunidades. No nada más está la versión que los medios nos ofrecen. Hay grandes oportunidades. Hay mucho que hacer en una crisis. Entonces, y cada quien debe saber realmente hasta dónde puede darle la vuelta a esto. Es un poco abundando en lo que estaba comentando Isaac. Acuérdense que la palabra crisis significa crecimiento. Crisis es crecer. O sea, que esto haga ver solamente el lado oscuro, también tiene el lado positivo. Es una oportunidad para despertar. Sí. También. Sobre todo, porque si hemos generado algo en ese placentero proceso que estuvimos hace años, y de repente todo se mueve y todo cambia, es un momento de revisar y de corregir lo que no estuvo bien, de unirme en familia, de ver a mis hijos de otra forma, de darme tiempo para estar con ellos, de buscar espacios para compartir, y no solamente el obsesivo trabajo que en muchos profesionales les ha llevado a olvidarse de sus familias, y también en las mujeres, hombres y mujeres. O sea, es un momento que me debería hacer reflexionar todo, sobre todo lo que me hace ser humano, el amor, la compasión, la bondad, cualidades que son necesarias y que parece que se nos han olvidado. Hoy hemos hablado con nuestros doctores de la transformación del karma humano, un tema muy interesante y que además, como bien estamos comentando, necesario de hablar en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Doctores, mil gracias. Gracias a ti. ¿Tienen algún curso? ¿Cómo van los cursos? ¿Las conferencias, etcétera? ¿Cómo lo tienen? Mira, yo tengo ahorita en México, porque voy a estar ahí en México unos días, el 1 de agosto... Sí. El 1 de agosto tengo una conferencia en la ciudad de Puebla, pero bueno, eso es un anuncio un poco complicado para los de aquí. Pero en Bilbao tenemos 10, 11, 12 y 13 un taller sobre análisis transaccional. De agosto. De agosto. Si quieren mayor información, por favor, vean la página web que tenemos. ¿Cuál es la página web? www.isaacjauli.com. Ahí vienen todos los talleres, propaganda, información de lo que hay de aquí hasta al año que entra, hasta mayo del año que entra. Perfecto, pues Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Jordi, salúdame a Pedro cuando lo veas. Ahora vendrá. Y a Enrique Rech, doctor en psicología y médico especializado en psiquiatría. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Muchas Jordi, gracias por la invitación.